Hola, mi nombre es Evelyn Fuentes, soy de Santa Cruz, Bolivia. Soy graduada en Ingeniería Informática y actualmente estoy cursando la especialidad de Aprendizaje a Distancia con el Empleo de Internet dictada por el doctor Carlos Bravo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El tema que estoy desarrollando para mi aula digital es matemática para niños de primero de primaria. Si bien no soy profesora, estoy queriendo crear una herramienta que me ayude a enseñar a mis propios niños las matemáticas de forma divertida, pero a la vez didáctica, a la vez de crear una herramienta útil que pueda ser compartida por sus compañeros en el colegio. Este es mi proyecto inicial, pero quiero ver la respuesta que tenga para ver si se puede ampliar un poco más en nuestro medio.